Bienvenidos al repaso de la Superliga del Fútbol Argentino. Bienvenidos a una nueva temporada del... Tarde, noche lluviosa en Sarandí para ver Arsenal y Colón. El Sabalero volvió a ganar en el sur del Gran Buenos Aires después de 6 años y generó una tremenda crisis entre Grondonía, DT del Arce y su gente. El gol del pibe, Tomás Chancalay. Muy contento y bueno, contento por convertir y porque el equipo ganó, que es lo que nos merecíamos y por lo que veníamos trabajando toda esta pretemporada. El Vélez superliguero no tiene nada que ver con el Vélez del torneo pasado. 2 jugados, 2 ganados, con ratos de muy buen fútbol y gran capacidad en ataque. El viernes lo sufrió Atlético Tucumán con el 2-0 para los de Omar de Felipe. Creo que tuvimos la tranquilidad de volver a intentar jugar, si no nos servía la pelota larga. Lo hablamos en el entretiempo de intentar jugar y bueno, creo que después, como le dije, la expulsión nos hizo encontrar espacios que aprovechamos bien, nos fuimos apurados y... Es un poco lo que queremos, ¿no? Bahía recibió el viernes el partido entre Olimpo e Independiente. Lo ganaba el rojo, empató el local y la calentura quedó toda del lado de los de Ariel Holland. Qué bronca, por ahí tuvimos las posibilidades de gol que no pudimos aprovechar y bueno, un pelotazo frontal nos empatan el partido. Creo que en el balance deberíamos haber ganado por lo que el equipo produjo, ¿no? Belgrano volvió a su cancha, a su tierra, al barrio Alberdi, en pleno corazón de Córdoba capital. La fiesta en las tribunas fue completa luego del triunfo del Pirata contra San Martín y San Juan por 1-0. Buen triunfo para el equipo dirigido por el gallego Sebastián Méndez. Creo que por el marco y por lo que significaba el partido nos costó mucho entrar en partido el primer tiempo. El segundo tiempo estuvo un poco más suelto, después del gol sobre todo. Necesitábamos ponernos ventaja. Pero bueno, era más una fiesta la gente hoy y por suerte se nos pudo dar la victoria. Cada vez que Defensa y Justicia visita Estudiantes, lo ponen aprietos o directamente le gana. No fue la excepción en la tarde del sábado. 1-0 del Halcón con gol del Cookie Márquez para alegría de su técnico, el ex pincha Nelson Vivas. Estuvimos sólidos durante todo el partido, desde lo defensivo. Y en lo ofensivo creo que el equipo intentó construir nuestras acciones de riesgo a través de la elaboración. Patronato le dio la bienvenida a Argentinos Juniors en la categoría, haciéndole sentir el rigor de Paraná y dándole vuelta al partido para ganárselo 2-1. La figura fue Marcelo Guzmán del Patrón. Contento por, más que nada, por la victoria. Una victoria que necesitábamos, una victoria sufrida, pero que nos permite afrontar esta semana también de otra manera y preparar un partido que también va a ser complicado el fin de semana que viene. Y en la noche del sábado, Racing recuperó la memoria después de un par de malos partidos y volvió a Temperley por 4-1. ¡Felicidad para los dirigidos por Diego Coca! Y lo más importante era ver cómo reaccionaban los muchachos, si seguían con la idea, si seguían con el compromiso. La verdad que muy contento porque el grupo así lo recibió, se entregó al máximo. Un rival que juega muy bien y que maneja mucho la pelota, y el equipo corrió muchísimo, se entregó, jugó, atacó. Así que la verdad estoy muy contento y muy agradecido a este plantel. En el primer tiempo suena Gary Moore haciendo un cover de Jimi Hendrix, Foxy Lady. Sí, sí, Foxy, por Fox, la televisora. Viste que el fulito se garpa ahora y esta es una de las que tiene los derechos. Bueno, si no entendés, no es mi culpa. Después del entretiempo se nos vienen los resultados del domingo, lo que queda para cerrar la fecha, los números y mucho más. Quédate, que en un rato empieza el segundo tiempo del Fútbol Heavy.